tema de la drogadicción es un tema mundial. No es potestad ni problema de un solo país, de un solo gobierno, de un solo continente. Y se logra entender, o por lo menos yo lo interpreto así, que con el tema de la drogadicción siempre vamos de atrás. Nunca se ha podido intentar esperar antes que el tema de la drogadicción llegue bien parados, como para que cuando esa amenaza se acerque, ya sepamos nosotros, los adultos, qué tenemos que hacer, pero también quienes hoy son niños y adolescentes. Vamos a darle la bienvenida a nuestros estudios a alguien que es un estudioso del tema y que no solamente se ha dedicado al tema en el territorio de la República Oriental del Uruguay, es uruguayo, sino también en el exterior. Me refiero al licenciado Luis Bali, con quien vamos a conversar a partir de este momento sobre este tan preocupante tema. ¿Cómo está, Luis? Buen día. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer enorme el poder estar acá. Y más que nada, que me brinde la oportunidad de poder abrir puertas y poder llegar a muchísimas personas. Y abrir cabezas. Sí, bueno, fundamental. Sí. Fundamental. Y lo que usted dice, eso es verdad. El tema de la drogadicción, sí nos preocupamos cuando tenemos el problema en casa. Pero después, mientras no nos sucede nada, no estamos pensando en el tema de la drogadicción. Sí, es un problema. Hace unos cuantos años atrás, más de 25 años atrás, recuerdo que el tema de la adicción o la drogadicción se asociaba más que nada con el tema de cultural. Y como que la gente pensaba que este problema se daba en los barrios marginales, o sea, donde la gente más pobre, donde tiene mayor problemas, y ahí comenzaba. Y la historia no es esa. Esto está en todas las clases sociales, desde los más pobres hasta los más ricos. Y por eso también hay drogas para todos los estratos sociales. Por supuesto, por supuesto. En los años 60 se dio un fenómeno, la época que cambió el mundo, la famosa época de los Beatles, por eso decíamos antes de los Beatles y después de los Beatles. En esa época, por ejemplo, estaba muy de moda el famoso ácido lisérgico, el LSD. Y era lo que le llamaban la famosa droga de los hippies, al punto tal de que esto estaba causando un grave y terrible problema, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Y usted sabe cómo es la historia, ¿no? El tema de estar imitando. Acá llegó a pegar, pero no tanto como pasó justamente en Estados Unidos. Y después de eso trajo el consumo de otros tipos de drogas como la heroína. La heroína comienza a entrar en Estados Unidos a finales de los 50, ya entrando en los 60, con la famosa guerra de Vietnam, en donde de ahí venían los cargamentos de heroína y comenzó un consumo alto de heroína en Estados Unidos. Y vino la muerte de una cantidad de ellos. Recuerdo específicamente Brian Jones, el de los Rolling Stones, muere por una sobredosis de cocaína tirándose a la piscina a nadar, y donde tiene un problema de un infarto, Jimi Hendrix. Entonces, todo este tipo de cosas impactaba en la mente de los que éramos jóvenes. Algunos, por rebeldía, queríamos ser igual a ellos, pero no nos estábamos dando cuenta de que estaban entrando en un camino donde no tiene retorno. Y esa es una de las cosas que la gente nunca entendió. En el año 2006, por ejemplo, trabajé en Puerto Rico. Ahí mi esposa me estuvo acompañando, me invitaron durante 6 meses, dando conferencias en los colegios, hasta en las iglesias también, porque los gobiernos ahí tienen ayuda para aquellos que hacen este tipo de programa. Y una de las cosas interesantes, que cuando estábamos trabajando en Puerto Rico, me invitaron para ir a dos, le llaman clínicas granjas, es donde van los adictos a recuperarse. Y cuando me dieron la oportunidad de ir, me dijeron, mira, lo que nos gustaría era que hables sobre las sustancias, porque estos muchachos han utilizado diferentes tipos de drogas, pero en sí ellos no tienen ni idea. A veces salen de acá, pensamos que todo está bien y vuelven a recaer otra vez. Y recuerdo que la primera conferencia que tuve con los muchachos, la pregunta mía fue, oye, ¿qué los llevó a ustedes a utilizar drogas? Ahí en Puerto Rico se utiliza desde heroína, cocaína, metanfetaminas, anfetamina, y puedo mencionar un montón de ellas más. Y una de las cosas que me impactó fue la respuesta. Me dijeron, esto nos llevó a utilizarla sin saber qué es lo que pasaba el día después. Si usted hubiese venido antes y nos hubiese dado estas enseñanzas que nos está dando ahora, jamás las hubiésemos utilizado. Porque siempre es la primera, que es la que nos dan de regalo, ¿ya? El individuo que me la da, él me va a decir, salís del problema, vas a estar bien, vas a tener placer y vas a darte cuenta que tu mundo va a ser diferente. Claro que es diferente, porque comienza lentamente a entrar en un abismo que cuando quiere acordar, llega al fondo y termina con su vida. Bien, a título de introducción del tema, me parece excelente lo que hemos hablado hasta ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y después quisiera saber si en algún lugar de los que ha estado ha encontrado algún ejemplo de algún gobierno, alguna institución, alguna iglesia, algo que haya revertido esto y que haya ganado el tiempo y haya generado esa prevención, que es decirle a los niños y a los jóvenes qué les va a pasar el día después que empiecen a consumir. Porque en definitiva acá estamos tratando de recuperarlos, pero recuperarlos de una adicción. Correcto. Y yo creo que acá lo tenemos que hacer es recuperarlos del riesgo del consumo. 100%, Jorge. Sí. 100%. ¿Lo hablamos en un minuto? Sí, por supuesto. Gracias, gracias. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. El sifón de Esencial es una gran novedad para el mundo de los sifones, porque es un sifón que no tenés que devolver y es 100% reciclable. Una gran novedad, ¿no es verdad? Nueva soda con agua mineral, esencial en tu vida. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25, frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. Hace 40 años nació Cardiomóvil, siendo la primera empresa de emergencia médico móvil del departamento. Desde entonces, nos hemos dedicado a brindar protección a miles de personas, todos los días del año, de forma ininterrumpida. Los valores que inculcaron nuestros fundadores, los mantenemos y redoblamos todos los días. Honestidad, cercanía, profesionalismo y calidez hacen que en este 2023 celebremos toda una vida juntos. Afiliate llamando al 4222-8700 o ingresando a cardiomóvil.com.uy. Cardiomóvil. 40 años de experiencia. Destinamos un 35% del presupuesto al área social, 42 cursos de oficios y 4.000 alumnos por año. Una inversión anual de 17 millones de pesos para hacerlo posible. Más de 500 becas para estudiantes con una inversión que ronda los 30 millones de pesos. 19 millones de pesos en centros de atención a la infancia durante el verano, con más de 1.650 niños beneficiados y 51 millones de pesos anuales para atención en comedores, entrega de canastas, merenderos y atención en refugios. Maldonado Solidario, una inversión de la Intendencia de Maldonado para el pueblo de Maldonado. 3 años y seguimos construyendo futuro. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Frecuencia abierta. La interrogante está planteada. ¿Ha vivido ejemplos de lugares donde se plantó la semillita de la prevención en lo que tiene que ver con este flagelo de la droga? Bueno, era lo que estábamos comentando fuera de micrófono con el tema de lo que me pasó aquí en Uruguay. Uh-huh. Lógico, la gente amiga que me conoce, en una oportunidad me invitaron a dos colegios acá, en Montevideo. Uno es el Colegio Bethesda, es el que le llaman el Colegio de los Armenios, ahí uh-huh. en el Prado, en Montevideo, y el otro es el Instituto Adventista, que está en Canelones. Y la verdad que fue sumamente positivo. Ahí, por ejemplo, logramos, el director accedió a que lo hiciéramos, dar clase por clase. Entonces, cuando terminamos con los jóvenes, también se le dio al equipo del colegio, o sea, al staff. Y finalizamos después... ¿Eso fueron charlas? En la charla. Uh-huh. O sea, se le presentan los temas. Por ejemplo, para los chicos es un tema de 20, 25 minutos, no más que eso. Y el resto es intercambio que yo tengo con ellos, donde yo les pido que por favor me digan cuál es la opinión que tienen al respecto de lo que escucharon. Y a su vez también que ellos me den una respuesta ya sobre lo que escucharon, y a su vez también cuáles son los problemas o los dramas que ellos han visto en esto, si lo han vivido dentro de ellos mismos o quizás sus compañeros. Y fue positivo. O sea, la reacción de los chicos... Pero ¿y eso en el paso del tiempo después generacionalmente va sucediendo ya con cierta fluidez en esos centros de enseñanza? Sí, ¿ya está incorporado? Sí, exacto. Lo que hice después en el Instituto Adventista, como en el Bethesda, al año o a los dos años, volví nuevamente, porque lógico, se va renovando. Uh-huh. Ahí van viniendo los de abajo, los de quinto, sí, sexto... generaciones, de, exactamente. Y va y se les presenta. ¿Y a partir de qué edades? ¿De qué curso? Yo siempre lo trabajo a partir de la preadolescencia, cuando ya entran en el liceo. En el secundario. Uh-huh. En el colegio de Bethesda me dieron la oportunidad, porque eso me lo pidió la directora, y lo hice con quinto y sexto de primaria. Me llevé una sorpresa que quedé de boca abierta, perdón uh-huh. la expresión, ¿no? Los chiquitos estos son increíbles. Hubo niños, que recuerdo, de quinto año creo que fue, donde una niña levanta la mano y me dice, qué importante sería, la forma en que ella me lo dijo, uh-huh. qué importante sería que esto usted se lo dijera a mis padres, uh-huh. porque mi papá y mi mamá fuman, y fuman mucho. Y yo a veces le digo que no lo hagan dentro de casa, porque dice, yo he escuchado, decía la niña, que es malo para nosotros. Es una fumadora pasiva. Pasiva. ¿Correcto? Uh-huh. Y dije, wow. Uh-huh. Y después cuando me tocó con los padres, hice los comentarios. Lógico, sin decirle, fue uh-huh. la niña. Hice los comentarios. Y los padres realmente, la reacción de los padres fue 100% positiva. ¿Qué exigencia tiene de parte de su centro de enseñanza todo esto en relación a los padres? Pues también hay que buscar la forma de que ellos se comprometan, y de repente no siempre tienen la voluntad de hacerlo. Muy buena pregunta. Tanto el Bethesda como el Instituto Adventista donde estuve, lo que hicieron ellos fue, en el momento de entregar las notas, mandaron una carta. Entonces, en la carta explicaban el programa que habíamos estado presentando con los alumnos. Y le pidieron a los padres que por favor vinieran, que ellos no iban a entregarle las notas a los chicos, como normalmente lo hacían, para que se los lleven a los padres. Los padres tenían que presentarse, si no el colegio no entregaba las notas. Y antes de las notas se llevaba la charla. Lógico. ¿Mm? Ellos estaban ahí. Cuando terminaba después, a medida que iban saliendo los padres, daban el apellido y le iban dando. ¿Y qué reacción tienen los padres? Más allá de que la charla se escucha y se participa y se interactúa, después de terminada, ¿se genera la conversación? ¿Hacen preguntas puntuales? Sí, sí. ¿Describen algunas dudas que tengan? Sí. ¿Sí? Sí, o sea... Cuando he hablado con los padres como que rápidamente, es como parece ser que hay algo en la mente de ellos que se despierta, algo que se despierta, seguro. Y ahí comienza. Y entonces yo mucho me, lógico, me acuerdo que no sé si fue en el de Bethesda, creo que fue, que no, yo iba a hablar unos 30, 40 minutos. ¿Ya? Me acuerdo que acorté un poquito porque quería que hubiese pregunta. Cuando quisimos acordar llevábamos una hora y media. Y los padres me bombardearon por todos lados. Y me encantó, porque hubo una reacción positiva. O sea que vuelvo a caer en lo mismo que caigo siempre. La ONU, por ejemplo, en el año de 1998 hizo una declaración. La declaración era que tenía que haber programas de prevención, educación y prevención sobre el tema de las drogas, basados en la transparencia, en la verdad, o sea, mostrarle al mundo realmente cuál es el drama de entrar a consumir drogas y qué es lo que va a pasar. Entonces, eso fue en 1998. He visitado muchos países, he dado conferencias a muchos países. En Colombia he estado en España, ahora tengo una invitación para febrero de volver a España otra vez. Ningún país, de ningún gobierno del mundo, y eso me lo dijo mi mentor, el doctor Jorge Kopilov, profesor de la Universidad de Loma Linda, él me dijo, Luisito, ningún país, ningún país, ningún gobierno se preocupa por la salud de sus ciudadanos. Y cuando uno esto lo analiza, qué gran verdad que me dijo esta persona. Y lo he visto. España tiene algo en el tema de la educación y la prevención, pero no es 100% como era la declaración de principios de la ONU. Porque la ONU decía, si hubiésemos aplicado eso, el mundo sería completamente diferente en el tema de lo que es el consumo de drogas. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta quiero saber, acá en el Uruguay, ¿qué charlas o planteamientos o sugerencias o presentación de proyecto ha tenido a nivel gubernamental, ya sea a nivel nacional o departamental, y qué respuestas ha obtenido hasta ahora? Claro, ¿sí? Que sí, claro, ya volvemos. Que sí, gracias. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información. En octubre, cambiate a Sanatorios en Mautone y unite al mejor equipo de salud de Maldonado. Accede a más beneficios. Un año de emergencia móvil sin costo para ti y tus hijos menores a cargo. Consultas, estudios y medicamentos a menor precio. En octubre, si tu cédula finaliza en cero, cambiate a Sanatorios en Mautone. Tenemos la camiseta puesta y el mejor equipo de Maldonado. Contactanos al 4222-5353. Sanatorios en Mautone, parte de tu familia. Les habla Darwin Correa. El agua es responsabilidad de todos. Una canilla goteando desperdicia 11.000 litros de agua por año. Un litro de aceite quemado daña hasta 1.000 litros de agua potable. Fregar, lavarse las manos o los dientes gastan 8 litros de agua por minuto. Una cisterna, 5 litros por descarga. Una persona consume un promedio de 100 litros de agua al día. El 52% de la población mundial experimentará una severa escasez de agua hacia el año 2050. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Por cambio de rubro y cierre definitivo, este jueves 26 de octubre a la hora 15, Fernando García rematará sin base liquidación total de instalaciones de supermercado ubicado en Pedregosa Sierra, casi Boulevard Artigas, parada 5 de Punta del Este, destacando cámaras de frío, freezers, heladeras, elevador, estanterías, espejos, vitrinas, cortadoras de fiambre, balanzas, amasadora, horno eléctrico y mucho más. Exposición de 10 a 17 horas. Información por el celular 099-885-313 y www.fernandogarcia.com.uy. Este jueves 26 de octubre, a la hora 15, Fernando García rematará sin base liquidación total de supermercado en Pedregosa Sierra, casi Boulevard Artigas. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. El sifón de Esencial es muy práctico. Sacas el precinto, el tapón y servís. Pim pum pam. Y las burbujas bailotean en tu vaso. Nueva soda con agua mineral. Esencial en tu vida. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Luis, está hecha la consulta. ¿Qué conversaciones, propuestas, trámites, sugerencias ha tenido a nivel personal con algún referente de un gobierno, del gobierno nacional o del gobierno departamental? ¿Y qué respuestas ha tenido aquí en Uruguay hasta ahora? Bueno, eso es una cosa interesante. En el año 2005 vine aquí a Uruguay. Y tenía un amigo que hoy se jubiló, trabajaba en una tienda, pero él era muy amigo de Jorge Vázquez, el hermano del Tabaré. Sí. Y él me ayudó a que yo fuera a la Casa de Gobierno y me dijo: Luis, sería lindo que le presentara esto a ellos, porque así de esa manera podrías presentar tu conferencia y sería de beneficio para todos nosotros, ¿no? Y bueno, fui a la entrevista con Jorge Vázquez. Dicho sea paso, tuvimos dos entrevistas. Fueron muy buenas. El hombre me escuchó y me dijo: mira, dice, yo te voy a conectar con el que es el director de la Junta Nacional de Drogas, no me acuerdo quién era en esa época. Y después de que hables con él, bueno, podemos tener otra conversación y vemos. Capaz que lo que vamos a hacer es que tengas una charla a nivel de la Junta, específicamente con los técnicos, y proponiéndoles la idea que tú tienes, ¿no? Les llevé una carpeta, y bueno, y después de ahí fui con el director de la Junta Nacional de Drogas. Estuve como una hora hablando con él, y él me escuchaba detenidamente. Cuando finalizamos, me mira a mí y a mi esposa, nos mira a los dos, y me dice: esto es demasiado para Uruguay. Y yo no entendí absolutamente nada lo que me estaba diciendo. Más al punto tal que cuando me dice eso, yo cerré mi computadora y le agradecí. Le digo: mira, muchas gracias por haberme recibido, y estoy a las órdenes. Y me fui de ahí. Me fui decepcionado. Porque todavía mi esposa me dice: ¿sabés qué estoy pensando? Dice, y sigo pensando, ¿qué quiso decir con eso de que esto es demasiado para Uruguay? Sí, lo digo, no me preguntes a mí porque yo tampoco tengo una respuesta. Y me di cuenta de que como que no había mucho interés al respecto. Volví después con Jorge Vázquez, antes de irme del país, y estuvimos hablando y quedó nada más que en que vamos a ver al futuro. Entonces, nunca se presentó la oportunidad. Creo que me comuniqué una vez con él pidiendo una audiencia, nunca me la dieron. Y después con el gobierno que está ahora, con Luis Lacalle Pou, yo tuve una entrevista con él. Esa fue en el año como el 2006 o 2007, cuando creo que ya se estaba hablando de legalizar la marihuana acá. Uh-huh. Y él dio una declaración al respecto, como que estaba un poco a favor, y yo le mandé un mensaje como diciendo: me extraña, digo, que estés diciendo esto cuando tú sabes que realmente el permitir que la marihuana se legalice en el país, esto va a traer un caos, se va a abrir una caja de Pandora que no la vas a ver ahora, pero en el futuro la vas a ver. Es lo que le pasó a Estados Unidos, es lo que le pasó a Europa, ¿correcto? Y me acuerdo que el secretario de él me llamó y fui al Palacio Legislativo, creo que él era diputado todavía, uh-huh. Y estuvimos hablando. Y me dijo, bueno, esto sería lindo si llegáramos a ser gobierno, como diciendo, podemos verlo. Y quedó nada más que en eso. Hasta que cuando fueron las famosas elecciones, donde a él lo eligieron después como presidente, yo estuve en la última convención que hicieron ahí en la calle Juan Carlos Gómez, donde está la sede del Partido Nacional, y nos volvimos a encontrar otra vez. Y ahí yo, dicho sea paso, le quería haberle traído un libro, pero el libro que yo escribí lo vendí todo, y le entregué el libro. Y entonces cuando me mira, porque habían pasado como 3 o 4 años más, cuando me dice, ah, ahora me acuerdo. Y llamó a la secretaria, dijo, tomarle el nombre y el número de teléfono, y después que pase esto me gustaría que nos encontráramos para hablar. Y le digo, bueno, está genial. Pero ¿qué pasó? Cero. Nada. ¿Y acá a nivel departamental? ¿Ha tenido algún tipo de entrevista? ¿Consulta? No tengo ni idea de quién son. Tuve una entrevista con Darío Pérez, bueno, sí, fue muy buena. Referente del tema ahora. Me encantó la conversación que tuvimos con él, un hombre con muchas ganas de poder hacer un lindo trabajo, pero como que me dio a entender que todavía no podríamos hacerlo. O sea, como que está ese es un plan que está en comienzo. Exactamente. En comienzo. Entonces, la idea justamente era eso, de que pudiera. Más, yo siempre le digo a las personas, ¿no? Cuando voy, esto lo aprendí de los norteamericanos. Yo a un instituto que me invita a que vaya a dar una charla, y yo le llevo mi carpeta con todos mis diplomas, mis cosas, luego, el norteamericano, ¿qué hace? Pone la carpeta de costado. Y me dice, está muy bien, después lo veo, pero a mí lo que me interesaría es que vengas y nos des una charla a nosotros. Nosotros queremos ver y nosotros queremos conocer qué es lo que tú tienes que sea positivo para ponerlo en práctica. Y acá yo les digo a la gente eso. Digo, oye, yo te entrego la carpeta, pero dame la oportunidad de presentar esto. Después tú sacas tus conclusiones. Bien, y ¿qué planes de futuro? Bueno, los planes de futuro es, no estoy con muchas ganas de seguir viajando a Estados Unidos, vivo teniendo invitaciones, estoy un poquito cansado, no cansado en más que nada del tema de los viajes. Sí, sí, sí. Ahora mismo estuve en Estados Unidos, estuve en 5 estados, temas de avión, de aeropuerto, todo eso me fastidió bastante, y lógico el cansancio, el tema de estar en un lugar, después pasar para otro, de vivir de hoteles en hoteles. Lógico, cuando llega el final yo saco las conclusiones y yo sé que siempre es positivo. Pero estoy tratando de ver y buscar de qué manera puedo hacerlo en mi país. Y si usted me pregunta a mí, Jorge, si conozco mi país, oye, debo de conocer 3 o 4 departamentos. Sin embargo, yo conozco los 48 estados de la Unión Norteamericana en esos 25 años de trabajo. No hay un estado que yo no haya ido. Y entonces, yo a veces me pregunto, ¿y por qué no hacerlo acá? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente no quiere escuchar algo y que después saque sus conclusiones? Yo no les voy a decir a ellos, yo vengo y les voy a dar una charla y los chicos ninguno se va a drogar. No, la droga va a seguir estando, y drogándose van a seguir drogando. Pero cuando yo le doy una información como la que me dijo el adicto cuando yo trabajaba en Puerto Rico, oye, si nos hubiese dado esta información no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque lo que se sabe del tema de la adicción a las drogas es, yo la apruebo hoy y mañana yo digo, no quiero más y no la utilizo más. Y eso no es así. Pero eso no lo sabe el muchacho. Que estos son temas que en el futuro, si pudiéramos hablarlo al respecto, va a ser realmente de mucha ayuda. Y después, puertas que se abran y que uno pueda presentar este trabajo, oye, yo me voy a sentir feliz de la vida. Bien, seguramente alguna llamada me va a llegar y voy a pasarle el teléfono a alguien. Sí, Luis, ha sido un gusto tenerlo por acá con nosotros en Frecuencia Abierta y hablar sobre un tema que hace tanto a la sociedad toda. Muchísimas gracias, Jorge. Yo le agradezco enormemente. Estoy siempre a sus órdenes y un cariñoso y afectuoso saludo a todos sus oyentes. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. La conversación era con el licenciado Luis Valli. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Descubrí el universo UCLAE, un universo con más de 60 años de historia, con un